Estoy sintiendo tu perfume embriagador y tus palabras susurran a media voz. Y soy feliz al comprender que está llamando a mi puerta el amor. Por eso hoy mi mundo es amanecer de un nuevo sol. Intensamente viviré más la emoción, desbordados por el volcán de la ilusión. Y al escuchar tu corazón entre mis brazos, la he fundido con mi amor. Por eso hoy mi mundo es amanecer de un nuevo sol. Nosotros somos el milagro del amor que ha de vivir eternamente entre los dos. Y al manantial de la ilusión del que bebemos solamente tú y yo. Que bebemos solamente.